siempre que se arma la marcha, varias organizaciones pedimos y demandamos estar presente con varias consignas que estamos en común. Uh-huh. Después de poder haber construido lo que fue la marcha de atrás, porque era marchamos juntos pero no revueltos, era una de las consignas, uh-huh, de las ideas, después de haber realizado la parte de la marcha de atrás, las organizaciones que vienen haciendo la marcha ya por séptima vez sumaron sus con las consignas que algunas de las consignas que veníamos pidiendo, no todas, pero bien, algunas. Entonces creo que eso como visibilización está bueno. Uh-huh. Yo recuerdo, si hacemos historia local del movimiento marica, como le digo yo, movimiento torto, movimiento puteril, en San Juan 2011-2012, con las primeras marchas, 2010-11-12, a las compañeras trans, por ejemplo, se les pedía que fueran vestidas, porque no era positivo que se mostraran tal cual, uh-huh, se muestran. Entonces, esas son algunas de las cuestiones que necesitamos limar como movimiento LGBT. Bien.